Ave María, hombre gentil. Y vos seguís con la parranda política. No, no, no. Se va a tapar, se va a tapar. Y cánteme lo que está pensando Uribe. Cántemelo, cántemelo, cántemelo. Como soy buen antioqueño y fui muy buen gobernador, por eso por 8 años goberné yo a mi nación. Y espero volver muy pronto pa' acabar de concluir muchas cosas no resueltas que hoy le debo a mi país. Ya llega el 7 de agosto, día en que tengo que entregar al doctor Juan Manuel Santos la casa presidencial. Pero eso no me preocupa porque voy a regresar, porque tengo quien me cuide mis huevos y mi nidal. Porque tengo quien me cuide mis huevos y mi nidal. Como estaba de contento y ya me tengo que ir a esperar por varios años para hacerme reelegir. Yo sé que en el 2011 la gente me va a apoyar, porque quiero ser alcalde en la ciudad de Bogotá. Ahí les dejo mi gallina con mis huevos y el nidal, caloreándome el nidito hasta que pueda regresar. Hijitos míos, me voy pero pronto será mi regreso. Ahí les dejo a Juan Manuel cuidándome todo eso. Hijitos bogotanos, hay que trabajar y trabajar y trabajar. Pronto nos veremos en la alcaldía, porque fallaba mi nidal. Yo sé que por 4 años van a estar muy bien cuidados. Calentados mis huevitos estarán casi empollados. Y como son tantos huevos, me los cuida Juan Manuel. Quedarán a su mandato mientras yo pueda volver. Por eso a los colombianos doy mis agradecimientos, mi gratitud y nobleza a todos los estamentos, que mucho colaboraron para poder cumplir mis sueños. Les prometo que me voy, pero a mi nidito vuelvo. Les prometo que me voy, pero a mi nidito vuelvo. Ahí les queda mi gallina con el pollo y los huevitos, porque este gallo se va con militares y ministros. Yo sé bien que a mi regreso el pollo me va a entregar la gallinita engordada lística pa' saborear. Yo sé bien que a mi regreso el pollo me va a entregar la gallinita engordada lística pa' saborear.